para todos los guampas, Pistoletti, seguí saliendo de noche, seguí agarrando grupos. Y a tu mujer sola la dejas. Cuando sales de madrugada y a tu mujer sola la dejas. Tú piensas que está durmiendo, pero ella conmigo se fiesta. Tú piensas que está durmiendo, pero ella conmigo se fiesta. Y a tu mujer sola la dejas. Tú sales de madrugada y a tu mujer sola la dejas. Tú piensas que